Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. En los últimos tiempos, fumar se ha convertido en algo muy complicado y sobre todo discutido, por unos y por otros, fumadores y no fumadores. Sin embargo, fumar ha sido algo siempre muy ligado tanto al cine como a la música. Por eso este Sentido Común dedicado a fumar se inicia con este Smoke Get In Your Eyes que popularizaron los Platters. Smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. Y como siempre, más o menos a esta hora, me toca decir eso de hola Raquel, ¿cómo estás esta tarde? Y a mí me toca decir eso de hola Edu, muy bien, y preparada para el programa de hoy, dejando claro lo primero, quizás que este no es un programa que haga apología de nada, de hecho, ninguno de los dos somos fumadores, simplemente queremos plasmar la influencia pues del acto de fumar en la música, algo que es más que evidente con solo mirar un montón de canciones o incluso portadas de algunos discos. Así es, así es. Nosotros no vamos a hacer apología ni de fumar ni de no fumar, simplemente vamos a concentrarnos en esas canciones que hablan de algo que durante mucho tiempo ha sido muy común y de hecho lo sigue siendo. Y tras los Platters vamos a seguir con un poquito de soul y también tranquilito, a pesar de que el hombre que viene podemos decir que es un auténtico torbellino, Otis Redding. Y vamos a oírlo en una canción de 1966, Cigarettes and Coffee, incluida en el llamado en el álbum de Soul Album y que editaba Atlantic Records. Ahí va. It's early in the morning. About a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, darling, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you, oh, all the places that I've been around and all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, in this particular set, yeah. But it seems so natural, darling, that you and I are here just talking over cigarettes and drinking coffee. Oh, you know, my heart cries out, love that last I found you. honey, won't you let me just build my whole life around? And oh, how complete my whole life would be, yeah, if you would take things under consideration and walk down this aisle with me. I would love it, yeah. People, I say it so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, now, Lord. And I'd like to show you where I've known nothing but good old joy since I met you, darling. Honey, since I've met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee now. And please, darling, help me smoke just one more cigarette now. I don't want no cream and sugar, 'cause I got you now, darling. Ahí estaba Otis Redding. Y ahora vamos a cambiar un poquito de estilo, porque hoy, como siempre, hemos pretendido también incluir un poquito de todo en este programa dedicado al arte o no arte de fumar. Ahora vamos con un poco de neo swing, un estilo que se volvió a poner de moda en los años 90 y que sigue estando muy presente. Una de sus bandas estandarte son los Squirrel Nut Zippers, formados en 1993 en Chapel Hill. Es el lugar de Carolina del Norte en el que, según Dexter Rumweber, nunca pasa nada musicalmente. La banda ahí queda la puntilla al amigo Dexter. La banda Squirrel Nut Zippers fue formada por su líder Jimbo Mathus. Y a diferencia de otras bandas como Cherry Poppin' Daddies o Big Bad Voodoo Daddy, ellos incluyen sonidos más variados en su música, desde el hot jazz de Harlem hasta el klezmer o el calipso. Vamos a oírlos con una canción en la que Papá Noel se vuelve fumador. Santa Claus is Smoking Reefer. Yeah, I have a very, very little secret I'd like to tell. And we think that people should know about it. That's right. Yeah. The snow will be falling, and the cats will be falling. Yeah, they'll be knocking themselves out. You know the reason why? Why? Santa Claus is smoking reefer. Santa Claus is smoking tea. He's so high in the sky, stays loaded all the time. Come on down. Good stuff for the kiddies. Yes. Kiddies are hip nowadays. You turn out your father and my father. Sin dejar del todo el swing, vámonos un poquito más cerca del rockabilly, con alguien al que tendremos por aquí en la próxima edición de la Azkena Rock Festival, el reverendo Reverend Horton Heat. The Reverend Horton Heat es un trío de psychobilly liderado por Jim Heath a la guitarra, Jimbo Wallace al bajo y Paul Simons a las baquetas. Formado en Dallas en 1989, su música es una mezcla de country, punk, big band, swing y rockabilly. Y ya los hemos tenido alguna vez por aquí. Y ahora volvemos a tenerlos con un disco editado en 1996 titulado It's Martini Time y que contenía este Crooked Cigarette. All broken and wet, but I take what I get. I got a crooked cigarette. Well, she left me with the hell of a debt. There's a trick that I found. You break it on apart and you turn it around. You slide it in easy and you twist it in tight. Hey, buddy, got a whole light. Sentido común. Con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly. Pues ya que hemos estado hablando ahí de rockabilly, vamos a mirar un poquito sus orígenes y es lógico que lleguemos al country y lo vamos a hacer con Billy Walker. Un músico que falleció junto a su mujer y dos integrantes de su banda en un trágico accidente de tráfico y que grabó temas como Funny How Time Slips Away. Billy Walker fue el primero en grabar esta obra maestra de Willie Nelson, o Bear With Me A Little Longer, que compuso para su primera mujer cuando su matrimonio ya no funcionaba, o Circumstances. Y también el tema que vamos a oír, claro, y que nos viene perfecto, Down To My Last Cigarette, Billy Walker. The coffee's all gone and my eyes burn like fire. It's way past the hour when most folks retire. You said that you'd call me, but you haven't yet, and I'm down to my last cigarette. this room you might call while I'm gone. The minute seems hours, soon will be dawn, and with every minute I get more upset, and I'm down to my last cigarette. I'm down. Commander Cody, nacido en Ann Arbor, dirigió el Lost Planet Airmen, un grupo de country rock, western, swing, rhythm and blues muy habituales en los años 70. El grupo se formó en la ciudad natal de Commander, pero se mudó a San Francisco e hizo su debut con Lost Planet Ozone en 1971. Y en 1973 publican su tercer álbum, Country Casanova, que incluye uno de sus grandes clásicos, este Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette, Commander Cody. I'm a guy with a heart of gold, the ways of a gentleman, I've been told, a kind of guy who would never harm a flea. But if me and a certain character met the man who invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now it ain't cause I don't smoke myself, and I don't figure it'll hurt my health. I've been smoking for 25 years, ain't dead yet. But them nicotine slaves, they're all the same, at a petting party or a poker game, everything's gotta stop while you smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself today, tell St. Peter at the golden gate that you just hate to make him wait, you just gotta have another cigarette. Game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and queens just kept on coming round. But I played them low, bet them high. My blood didn't work on a certain guy. Kept on betting, laying that money down. He'd raise me, I'd raise him. I sweated blood, you gotta sink or swim. Well, he finally called and then didn't raise the bet. I said, aces, full pal, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I'm gonna smoke another cigarette. Tell St. Peter at the golden gate that you just hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. The other night I had a date with the cutest little gal in the 48 states, a regular uptown fancy kind of dame. She said she'd love me, it seemed to me. Things was going the way they was supposed to be. Hand in hand, we was rolling down Lover's Lane. She was oh so far from a cake of ice. Our petting party was going nice. So help me, Hannah, I'd have been there yet. But I gave her a hug and a little squeeze. And she said, Cody, excuse me, please, but right now I gotta light up one of them cigarettes. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Tell St. Peter at the golden gate that you just hate to make him wait. You just gotta have just one more cigarette. Now life ain't nothing but a poker game. No two hands quite the same. And I never saw a winner that didn't bet. So if any of you folks fixing to quit, I ain't gonna criticize you one little bit. Instead I'm gonna light up one of them cigarettes. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself dead, tell St. Peter at the golden gate that you just hate to make him wait, but you Y volvemos a mirar un poquito al rockabilly, pero sin dejar del todo el country, porque ahora llega el turno de Curtis Gordon. Nacido en 1928, sus influencias principales fueron Ernest Tubb, Bob Willis y Jimmy Rogers. En 1952 fichó por RCA Records y tuvo el placer de aparecer en el Grand Ole Opry con Tubb o incluso con Elvis Presley. Hombre, mira, Elvis por aquí. Pues Curtis Gordon falleció en 2004, pero para la posteridad nos dejó temas como este Caffeine and Nicotine. My head starts from my nerves jump around. I gotta have some just to quiet them down. Caffeine and nicotine, the doggone thing I've ever seen. The way the nice folks get so mean without caffeine or nicotine. Now the day before yesterday I tried to quit, but right away I threw a nicotine fit, so I grabbed a pot and I took a swig, but I had to see the neighbor to bum me a cig. Caffeine and nicotine, the doggone thing I've ever seen. The way the nice folks get so mean without caffeine or nicotine. Seems like you never can get enough. Just gotta have something to keep me alive. Can't work, boss, just gotta take five. Caffeine and nicotine, a doggone thing I've ever seen. The way the nice folks get so mean without caffeine or nicotine. That ain't all she got. We got a lot in common when we're pitching and move, cause she smokes the very same brand I do. Pues más joven que Curtis Gordon, aunque murió bastante antes, era el cantante de Honky Tonk, Roger Miller. Así es, porque nació en 1936, pero falleció en el 92. No sin antes haber colaborado en la composición de éxitos de gente como Dwight Yoakam. Miller grabó 19 álbumes y 37 singles, de los cuales colocó 3 en el número 1 de las listas. Además ganó hasta 11 Grammys y grabó un tema dedicado a una de sus grandes y confesadas aficiones, fumar. Se trata de este That Blame Anything a Man Can't Quit. I'm a two-pack a day man, smoke like a fiend, like a burned out bear in a bad machine. I can't breathe in the morning till I get myself a cigarette lit. I said that blame anything a man can't quit. I'm a brand new newlywed married again, 9 times previous and this makes 10. I ought to be kicked so hard till I can hardly walk around or sit. I said that blame anything a man can't quit. Still I keep it up, do it all time. Every now and then I make up my mind to give it up, throw it away. I used to change my mind later on up in the day. I'm a two-pack a day man, smoke like a fiend, like a burned out fire in a bad machine. I can't breathe in the morning till I get myself a cigarette lit. I said that blame anything a man can't quit. Yeah, so keep it up, do it all time. Every now and then I make up my mind, give it up, throw it away. I used to change my mind later on up in the day. I'm a two-pack a day man, I smoke like a fiend, like a burned out baron in a bad machine. I can't breathe in the morning till I get myself a cigarette lit. I said that blame anything a man can't quit. Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot. Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Tarancón y desde aquí mando un saludo para todos los amigos de Sentido Común. Vamos ahora con un poquito de bluegrass a cargo del llamado precisamente rey del bluegrass, Jimmy Martin. Su voz era perfecta para el bluegrass, primo hermano del country y al que se le suele definir poéticamente como el sonido agudo y solitario. Entre los temas que grabó estaban Widowmaker, Rock Hearts, One Woman Man, You Don't Know My Mind y The Sunshine of the Mountain. Sin olvidarnos del gran Sofroni. Nacido el 10 de agosto de 1927 en Sneedville, Tennessee, Martin presumía de estar predestinado para la música. De hecho, cuenta la leyenda que le echaron de su primer empleo en una fábrica por no parar de cantar. Imagínate, Raquel, o sea, lo echan del trabajo por no parar de cantar al hombre. Y acaba haciéndose cantante, o sea, es realmente parecía que el destino tenía algo guardado para él. Se profesionalizó como cantante del Grand Monroe, los Bluegrass Boys y los Osborne Brothers, antes de ponerse al frente de su propio grupo, los Sunny Mountain Boys. Y quizás por esa obsesión que tenía casi por cantar, grabó temas tan buenos como este que vamos a escuchar. I Can't Quit Cigarettes, Jimmy Martin. Now people are talking throughout the land about a giving up smoking or changing brands, and you know, it's got me shook up too. 'Cause the doctor give my lungs a check and scratched his head and said, by heck, you better quit them fags or soon they'll bury you. Since I've learned these facts, why, it drives me nuts. I love them things now twice as much, even though I know it'll soon cause regret. I know I'll be a tobacco slave till the day they put me in my grave. But come what may, I'll have to say I can't quit cigarettes. Hung up no smoking signs, and I thought for sure I'd lose my mind. So I went to his office and said, by George, I quit. And he said, now look, this ain't no joke. You keep this place fogged up in smoke. You can't resign, you're fired. Now take your things and get. He said, I never have seen a man who could burn that weed the way you can. And just thinking about it, shoo, makes me sweat. I said, oh well, I guess you're right, but before I leave, would you give me a light? I guess you see what's wrong with me, I can't quit cigarettes. Now my girlfriend said, give up them things, if you don't I'll give you back your ring, 'cause you're getting pale and thin as a walking ghost. Said, ain't I gonna keep on kissing the fiend that's always ricking with nicotine? Now you just take your choice of which one you love the most. Well, I thought this over for a little while, then I give her my answer with a sheepish smile. I know I'll miss her, 'cause she's my favorite pet. But I don't need love, I've saved a grand. I'm gonna buy me a ton of my favorite brand. Then I'll be broke, but oh, how I'll smoke. I can't quit cigarettes. Está claro que con esta tos al bueno de Jimmy Martin no le sentaba muy bien esto de fumar. Cambiamos de tercio. The Boots son una semi desconocida banda de Los Ángeles liderada por Jeremy Ale y Kristen The Rock. Originarios de New York, en concreto de Brooklyn, hasta la fecha han grabado 4 discos, situados en el folk más lofi, más suave. En 2007 graban el single Ram, que incluye este inédito Do They Smoke Cigarette in Heaven. Ellos son The Boots. Y vamos a ponernos aún un poco más modernos, porque vamos a hablar de los conocidísimos Arctic Monkeys. Creados en el 2002 en High Green, un barrio de Sheffield, la banda actualmente está compuesta por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders y Nick O'Malley en el bajo, que sustituye a Andy Nicholson. Beneath the Boardwalk es una colección de canciones no oficiales grabadas por la banda. Su nombre es una referencia al club en el que el grupo solía tocar a menudo, el The Boardwalk, y en ese disco encontramos la pieza que hoy vamos a oír de ellos. Esto está claro de qué va. Se llama Cigarette Smoke. Suspicious. probably planning a heist. He's wanting to go to the strippers. It makes him feel all nice. Cigarette smoke, yeah. A cigarette smoke in your eyes. Watching a stripper smacking a bloke, yeah. Smacking a bloke, yeah, tonight. For speeding on his way there, and for my flashing and digital cameras from Taurus in Trafalgar Square. Cigarette smoke, yeah. A cigarette smoke in your eyes. And watching the stripper snorting some coke, yeah. Snorting some coke on birth thighs. Banda que ya no existe, pero también de esas conocidas y de la misma escena, porque también ingleses llegan a sentido común, Oasis. Los de Manchester, formados en 1991, parece que se han separado ya definitivamente por las disputas entre los hermanos Gallagher, quienes ya han empezado, por otro lado, a dar forma a sus proyectos individuales. Definitely Maybe es el título del aclamado primer disco del grupo, publicado en 1994 por Creation Records y que fue un auténtico petardazo en el buen sentido de la expresión. Y de él extraemos su octavo tema, otro que no deja lugar a ningún tipo de interpretación. Cigarettes and Alcohol. ¿Tienes sentido común? En 1990, la banda liderada por Tyla, los Dogs d'Amour, publicaban Straight. Formados en 1983 por el vocalista Ned Christie, los guitarristas Tyla y Nick Hulls, el bajista Carl Watson y el batería Bam. Más tarde, Tyla acabó siendo el vocalista y líder de la banda y el compositor de prácticamente todos sus temas. Como este clásico Lady Nicotine, que en 1990 cerraba ese Straight. She walks out the door, looking hung, quartered and drawn. Oh, with a $1 million smile on her face. $1 million locked inside a silver suitcase. She could go about any place at all, yeah. Dogs d'Amour. ¿Y cuál es el grupo que más ha influido probablemente a los Dogs d'Amour? Pues sí, son los Rolling Stones, por supuesto. Y diríamos que su Exile on Main Street. Un disco al que ya dedicamos un programa entero y en el que hay un tema dedicado a fumar, aunque no precisamente tabaco, sino a fumar marihuana. Se trata de Rip Disjoint y es una oportunidad de oro para volver a tener aquí a sus majestades satánicas. Así que vamos con ellos, The Rolling Stones. Yeah. Y después de los Stones llega la hora de irse, y lo vamos a hacer con Jesse Malin, el antiguo líder de D-Generation, o podríamos decir que el líder de D-Generation, porque esta semana se ha hecho pública la noticia de que vuelven los D-Generation y van a estar de gira por España en el mes de septiembre, vamos, que es para no perdérselo. Pero de momento nos vamos a quedar con Malin en solitario y nos vamos a ir con un tema en directo llamado Cigarettes and Violets. Yo por mi parte, como siempre, os recuerdo nuestro email sentidocomun@onadesans.com y nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com para que escuchéis el programa cuando os venga mejor. Exacto, y yo recuerdo que volveremos la semana que viene, el martes, de 7 a 8 aquí en el 94.6 de la FM en Ona de Sants Montjuïc o a través de internet en www.onadesans.com. Nos vamos con Jesse Malin y ese Cigarettes and Violets. Sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Adiós. You know, Public Enemy was having their Christmas party tonight. It's a good mixture, I think, so. It's about being in love with somebody who's a big mess. And then it ends and you realize, that's why I like them. I want to send it out to my friend Richard Backus. He played earlier tonight. You smell like cigarettes and violets. You invite me in but won't tell me your name. Your hands held all the aces, kings and queens, but still you lost the game. Messed up like a sunset, too close to be a star. Messed up like an actor that got stuck doing porn. Messed up skipping dinner and living on popcorn. Messed up like a song. Right turn in the wrong lane. Quick fix, but all your love's in vain. Best schools, worst grades, sold out but baby forgot to get paid. Messed up like the father who couldn't see the son. Messed up like an outlaw. Blamed it on the gun. Messed up like an in-law who did what one might. We messed up here tonight. Oh, there's cops and shoppers on the hunt. Right on me in a restaurant. A stranger taking orders. Ask me what I want. Tell the secrets of a hope you tie the knot. I bought the rope, it seems. Messed up like a martyr, straight on the rocks. Messed up like my mother, crazy like a fox. Messed up like the sunlight, too early in my. Messed up like a prize fight. At least you could have tried. Messed up like the system you used to call a sin. Messed up like an earthquake you couldn't keep it in. Messed up like my birthday. I can't recall the day, but you still love to hate.